Bueno, bueno, yo tengo algunos consejos acá, como se viene el mundial. Hay que seguirlos a rajatabla. Hay algunos consejos que algunos maridos le tienen que dar a sus mujeres, y les doy acá algunos pantallazos de qué se tratan. Esto de colgarse, creo que se tiene que escribir y poner en la heladera. Por ejemplo, uno. Lápiz y papel, señora. Uno. Lápiz y papel. Del 9 de junio al 9 de julio, lee la sección deportiva del mundial que hay en los diarios, ¿sí? Para tener tema de conversación. Exactamente. Si no lo haces, fíjate las consecuencias. Bueno, ese es uno, ¿sí? Dos, durante el mundial, la tele es mía, ¿sí? A toda hora, en todo lugar de la casa, la tele es mía, ¿sí? Sin excepción. Y el control, ni lo mires. Otro es el que dice, si tenés que pasar frente a la tele durante el partido, no me importa, siempre que lo hagas agachada y sin distraerme. Otro dice, durante los partidos estoy sordo y ciego, no esperes que te oiga, que abra la puerta, que conteste el teléfono o que levante al pibe que se cayó de la bicicleta, ¿eh? No estoy para nada. Otra de las cosas dice, sería bueno que siempre tengas cervezas en heladera y le sonríe a todos los amigotes que vengan a ver el partido, ¿eh? En agradecimiento te voy a dejar ver tele a las 4 de la mañana, ¿eh? Es una buena opción. Otro dice, por favor, si me ves enojado porque Argentina va perdiendo, no me digas eso de no importa, no es para tanto, o seguramente el otro partido lo van a ganar, ¿sí? Porque lo que va a lograr es que me enoje bastante más. Otro que dice, podés sentarte a ver un partido conmigo y podés hablarme en el entretiempo, pero solamente durante las publicidades, ¿sí? Y ni se te ocurra opinar de temas técnicos, ¿sí? No te abuses. Otro es que dice, que ni se le ocurra a ninguna de tus amigotas bautizar al niño, ¿sí? O hacer alguna primera comunión un sábado cuando hay un partido del mundial, porque A, no voy a ir, B, no voy a ir, y C, no voy ni mamado. Otro es el que dice, pero si algún amigo nos invita el domingo a ver un partido, es una maravillosa idea y vamos a ir de una. Y el último dice, los resúmenes del partido, digamos, de los partidos mundialistas, son tan importantes como los partidos mismos. Ni se te ocurra decir, pero si eso ya lo viste, ¿por qué no cambiás? Porque eso sería una catástrofe. Se viene el mundial, señores. Próximo sábado vamos a estar aquí después del partido de Argentina y Costa de Marfil, ¿sí? Así que bueno, esperemos que tengamos una alegría, que vengamos todos contentos, porque si no esto sinceramente vamos a ser un fracaso y con todo éxito. Así que exactamente. Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. No tiene nada más que decir. No tengo más nada que decir. Por ahí tengo algo para decir, pero por ahí no lo digo nada. Entonces nos vamos. Chao. Con este tema de Andrés Calamaro. Chao. De Andrés Calamaro, ¿sí? Chao. Que canta con la Bersuit, que se llama Chao.